ríos, que no se sufre por una traición. Ella te ha mentido, amigo, no le creas nada, sabe bien jugar. Es que se ha enterado ahora que yo te he contado su infidelidad. Como una paloma herida, casi perdida, no puede volar. Dice que todo es mentira, que nada coincide con la realidad. Llámala, que me diga en la cara que es mentira. Llámala, que te niegue en mi presencia que eso no es verdad. No se atreverá a mirarte, amigo, ella no vendrá. Dice que no fuiste almohada y que estoy dudando de su dignidad. Pero lo que ella no sabe, que tú estabas justo en ese lugar. Cuando yo salía entraba ella abrazada sin disimular. Y con mi vergüenza ajena decidí contarte, amigo, la verdad. Eso no es verdad. No se atreverá a mirarte, amigo, ella no vendrá. Ritmo, pasión y sentimiento. Este es el estilo de Miguel Ángel. Que esto no es verdad. No se atreve.